Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La Asamblea Celestial en la Sala del Trono. Voy a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo número 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hoy vamos a describir qué es lo que ocurre en la asamblea que compone todo el resto del trono de Dios. Ayer nos concentramos en el trono de Dios. Juan ve cuatro cosas aquí delante del trono de Dios. Están los miembros de la Deidad. En el trono está sentado el Padre. Frente al trono están los siete espíritus que representan la unidad y la totalidad del Espíritu de Dios. Y más adelante, en el capítulo 5, va a venir Jesucristo el Hijo. Así que aquí en la sala del trono están los tres miembros de la Deidad. Lo segundo que ves, 24 ancianos sentados en 24 tronos. Ha habido una controversia innecesaria alrededor de estos 24 seres, si son seres ángeles o son seres redimidos o criaturas, otro tipo de criaturas. La Biblia solo los menciona aquí, y Cristo le hizo la promesa de sentar en su trono, como Él se sienta, a dos grupos. En Mateo 19:28 le dijo a los discípulos: ustedes algún día se sentarán en 12 tronos. Si notas, si son 24 tronos, son 12 tronos de un lado, pueden ser 12 del otro. Ahí dice que se van a sentar los discípulos. Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, se le dice a los de la Odisea que si vencen, se sentarán con Cristo en su trono, así como Él se ha sentado en su trono al lado del Padre. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Son criaturas que han sido salvadas y redimidas y que han vencido en el nombre de Jesús. Puede ser que incluya seres terrenales que ya están allá en el cielo, o a seres celestiales de otros mundos. La prueba de lo que le estoy diciendo, de que puede haber seres de otros mundos, está en el capítulo número 12 del libro de Apocalipsis, y es el versículo número 11. Dice: ellos le han vencido por la sangre del Cordero, refiriéndose a seres celestiales. ¿Qué es lo que están haciendo? La controversia no es quiénes son. Eso no nos va a dejar por fuera del cielo si no nos ponemos de acuerdo quiénes son. Lo importante es qué hacen: adoran, alaban. Para mí son personas que por turnos, que han sido redimidas durante las edades, o seres celestiales que nunca pecaron, de otros mundos, de acuerdo a la prueba que les di, que por turnos vamos a tener el privilegio de ir a adorar delante de Dios. ¿Qué más ve? Ve cuatro seres vivientes. No hay que confundirnos con esto. Los describe como ángeles porque tienen seis alas. Según el libro de Isaías 6:2, los querubines tienen seis alas. Para mí son ángeles delante del trono formando esas cuatro figuras que se describen, de un león, de un buey, de un hombre y de un águila. ¿Qué significan exactamente? No lo sé. Pero son ángeles haciendo unas figuras delante del trono. Esos cuatro seres vivientes son ángeles de seis alas. Y también ve muchas huestes celestiales, muchos ángeles, y los describe como miríadas de miríadas y miles de miles. Juan nos da una pequeña vislumbre de cómo es la corte celestial. Pero ahí están representados todas las personas. Están representados la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los salvos de todas las edades, seres de otros mundos que nunca cayeron, y los ángeles. Están todas las criaturas. Eso significa que delante de Dios cualquier persona puede ir. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, acércate a ese trono con confianza y encontrarás la gracia. Ese es el mensaje. Describir cada cosa es bueno, pero no es lo importante. No hay que perdernos en ese sentido. Lo que hay que enfatizar es: hay un trono celestial al cual podemos acercarnos y al cual puede ir cualquier criatura a recibir de un Dios todopoderoso amor, misericordia y gracia para vivir esta vida tan difícil. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.